Buen día, ¿qué tal, Cintia? Contanos, bueno, ¿de qué se trata este dispositivo que ha puesto la cooperativa a disposición de la población? Se trata de tener habilitadas nuestras oficinas en un horario diferente al de atención al público en general, a los fines, digamos, de nuestros asociados y asociadas se puedan acercar y poder hacer desde una máquina con el acompañamiento de un empleado de la cooperativa, hacer la inscripción en esta página de Nación con el objetivo, como decían ustedes, de conservar en todo o en parte el subsidio a la energía eléctrica. Es un trámite que se hace en una sola oportunidad, tanto los servicios de energía eléctrica como de gas. ¿Cómo ven ustedes esta segmentación, Luis? Es una segmentación que, digamos, es un proceso que podría haber sido hecho de una forma con más tiempo, con más información, un poco más, digamos, más amigable, ¿no? Pero bueno, si me preguntás, digamos, de qué forma se podría haber hecho, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo y quizás todas bien o todas no tan traumáticas, pero bueno, lo cierto es que lo que tenemos es esto, una plataforma que se habilitó el viernes pasado, que está hasta el día 26 de julio con un esquema ya de que estén habilitados para ingresar aquellas personas cuyo último dígito en el DNI estén de cierta manera, 0, 1 y 2, hasta el día de mañana 19, del 20 al 22 con quienes terminan con 3, 4 y 5, y del 23 al 26 los DNI que terminan en 6, 7, 8 y 9. Bien. Luis, ¿qué es lo que hace falta llevar a la cooperativa para que puedan facilitar el trámite? Bueno, lo que hay que tener es toda la información, digamos, del titular del suministro, que venga con su DNI, porque dentro de la información que se pide también está el número de trámite que afigura en el DNI. Esto es algo que ya estamos medio acostumbrados porque siempre se utiliza también esa información cuando uno ingresa al DNI. Pero también se necesita el CUIL y también se necesita la situación laboral, el domicilio, después un dato muy importante que son los códigos, digamos, la identificación de los suministros, tanto de energía como de gas. Me refiero el número de usuario, el número de medidor, pero también se necesitan los CUIL del grupo familiar mayores de 18 años. Claro. Y también la situación sociolaboral o socioeconómico de ese grupo familiar mayor de 18 años. Si son menores, al menos de 18 años, se necesita saber la cantidad de menores que hay y si algunos tienen alguna situación particular de salud. Pero fundamentalmente son los datos personales y socioeconómicos de todo el grupo familiar conviviente mayor de 18 años. Esto es importante aclararlo. Ustedes de alguna manera facilitan el trámite, después es el Gobierno Nacional quien va a hacer la evaluación para ver qué tipo de categoría le corresponde a quien requiere justamente el subsidio, si va a pagar la tarifa plana, si va a tener una tarifa social o si va a quedar incluida en el segmento del medio. Sí, así es. Es decir, esto es solamente el aporte que cada uno de los titulares hacen en la plataforma de Nación, y Nación después cruzará esta información con otras informaciones que se tengan, ¿no? ¿Se sabe más o menos cuándo se va a terminar este operativo de recolección de datos? Lo que está pautado es, como yo dije recién, hasta el día 26 de julio. Yo me parece haber leído en algún medio que del 27 hasta fin de mes estaría la página habilitada para el ingreso de todas aquellas personas independientemente de cuál es su número de documento. Claro. Y también se ha escuchado expresiones del Secretario de Energía diciendo que esto es de aplicación en el mes de agosto, de manera tal que uno puede inferir que este proceso de inscripción en esta etapa es hasta el 31 de julio. Claro. También digamos, sería lógico pensar que si cambian las situaciones, yo pueda volver a ingresar a la página de Nación y reportar mi nueva situación. Uh-huh. Claro. Luis, da la impresión de que está todo como a contrarreloj y que es mucha la cantidad de información, y de usuarios que seguramente van a reclamar mantener los subsidios para el tiempo que hace falta. Digo, ¿cuál es el universo, por ejemplo, de asociados y asociadas a la CPE que ustedes tienen pensado van a acceder al subsidio o que van a hacer el trámite? Porque lo que hay que decir es que todos, de alguna manera, tenemos que hacerlo al trámite. Bueno, vos discúlpame, pero yo no te voy a responder ninguna de las dos preguntas porque viste, realmente no está fuera ya de mi alcance. Lo que yo sí te puedo decir es que la CPE tiene 54.700 usuarios residenciales. Uh-huh. 54.700. 44.000 de los cuales están en Santa Rosa. Claro. ¿Cuántos van a hacer el trámite? No sé. ¿Cuántos van a venir a la cooperativa a hacerlo? Tampoco lo sé. ¿Quiénes van a mantener el subsidio en el estadio, en el tipo 2 o el tipo 3? ¿O quiénes lo van a perder? Tampoco lo sé. Uh-huh. Eso es algo que habrá que ver cuando termine este proceso, ver esos números resultantes. Uh-huh. Uh-huh. Luis Ucero, te agradecemos esta comunicación telefónica con Periodismo Turno Mañana. Gracias a ustedes por difundirlo.